Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. En el programa de hoy, presos en aislamiento, FIES. Presos en aislamiento, FIES. Fichero de internos de especial seguimiento. Comunicado de Claudio Labaza. En este módulo FIES estamos Gilbert y yo. A Paco, Francisco Ortiz Jiménez, se lo llevaron el viernes 14 de marzo de Cunda a Jaén 2. Hace pocos días recibimos una carta suya donde nos comentaba su situación allí. Paco nos comentaba que cuando llegó estaba solo, luego trajeron a otro preso más. Quedan aún 6 chabolos a llenar de aquel asqueroso módulo FIES. Hace poco el departamento este estuvo cerrado por reformas debido a que un compañero, después de sufrir una terrible paliza, abatió el tabique de su celda consiguiendo salir al pasillo. Hamed Hamed Belaid Yuma recibió este trato el 30 de septiembre de 2002. Cualquier ingreso en FIES no reviste ningún carácter reinsertativo, sino una medida punitiva por no entrar en el aro, como les gusta decir a ellos. Crean el ambiente aislado, silencioso, oscuro. Saben que al cerrar la puerta el lugar se transformará en una tumba de cemento donde no hay vida. Juegan con las sensaciones que produce estar solo. Esperan pacientemente como buitres a que el cuerpo se muera poco a poco. Luego, si la muerte llega, habrán cumplido con su papel. La sentencia ha sido aplicada y podrán seguir diciendo que en este país no existe la pena de muerte. Digo esto y pienso en todas y todos los que han muerto y siguen muriendo. Más de 200 presos y presas cada año. Para mí, para nosotros y nosotras está claro. Toda muerte en prisión es un crimen de Estado. No importa lo que digan ellos. Ellos son los responsables de haber creado las condiciones. Ellos son los que tienen que pagar. Acaban de entregarme el correo. Hay una nueva carta de Paco fechada el 26 de marzo. Me dice que en el módulo llegaron otros compañeros: Hamed Hamed Belaid, Luis Mingorance Corral y David Moyano. Me comenta que desde el día 20 de marzo está sin comer y hasta que no le devuelvan sus derechos seguirá así. Es la única forma que tenemos para que nos escuchen y muchas veces ni siquiera con eso. En los campos de exterminio llamados módulos de aislamiento y FIES, los niveles de lucha toman una dimensión de enfrentamiento muy duro, donde las huelgas de hambre, de patio, los ayunos periódicos, las automutilaciones son una forma más para sobrevivir dignamente. La rebeldía se paga cara y el suicidio es muy a menudo la última evasión. Y eso no es nada extraño de lo que tenemos que hacer aquí para intentar solucionar algo de nuestra triste situación. Nos enfrentamos a la nula atención del gobierno, al oído sordo a los informes del Comité contra la Tortura de la ONU, hecho público en su cuarto informe sobre torturas y malos tratos en cárceles, comisarías y cuarteles de España. Es lo de siempre. A pesar de todo, nosotros y nosotras sabemos de sobra lo que necesitan los politicuchos para escucharnos. El otro día vi en la tele a un chaval que se quedó firmado de los muchos palos que recibieron en una manifa contra la guerra. Decía, nos están machacando y no hemos hecho nada. Es por eso que pegan tan duramente, porque se aprovechan del inmovilismo no violento para descargar sus frustraciones. Si hubiera habido una dura resistencia, seguramente no se habrían pasado tanto. Eso no soy yo quien lo dice, sino es la historia y la experiencia de las luchas quienes lo atestiguan. Un fuerte abrazo. Firmado, Claudio. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Thank you.

Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.